Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana reconoce a sus maestros. Una medalla de oro más en la Universidad Nacional. El Instituto de Medicina Forense invita a un curso-taller. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Jueves 16 de mayo de 2019, les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Esta tarde de jueves nos acompaña en la operación Soledad Macías, a quien agradecemos y saludamos. También a la transmisión vía Facebook, agradecemos a Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez, que hacen posible esta transmisión vía Facebook. Y el día de hoy se encuentra conmigo Brisa Gómez. ¿Cómo estás, Brisa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, para el auditorio. Me da mucho gusto estar hoy aquí en sustitución temporal de Brenda y pues para dar las noticias de lo que ha ocurrido en el mundo universitario durante las últimas horas. Y bueno, les agradecemos mucho a nuestros amigos, a nuestras amigas, compañeros, colegas de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa para encontrar buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria. Si desean ampliar la misma, pues esa es la dirección electrónica www.v.mx/prensa. Y Brisa, tenemos también unos agradecimientos para nuestras compañeras, compañeros en marketing. Así es, gracias a ellas podemos tener una manera nueva de interactuar con el auditorio a través de las redes sociales, que conozcan a los invitados que vienen y nos ayudan sobre todo a potenciar el alcance que puede tener Voz Universitaria. Y tenemos métodos de contacto. Si usted desea mandarnos un mensaje vía WhatsApp o un mensaje de texto, lo puede hacer a través de 2281-040477. Vía telefónica, si es que usted prefiere llamarnos, 817-5115, 817-5117. Y Brisa, hemos tenido una buena cantidad de correos electrónicos, mensajes, gente que quiere venir a Voz Universitaria. Les agradecemos mucho. También les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. Mucha paciencia, por favor. Pero tenemos un correo donde nos pueden escribir para hacer una cita con nosotros. Claro, el correo es vozuniversitaria@v.mx. Les repito, vozuniversitaria@v.mx. Es el correo en el que se pueden comunicar con nosotros para pues solicitarnos un espacio dentro de Voz Universitaria y que podamos, pues en el caso de los jóvenes, promover sus eventos, a los académicos hablar acerca del trabajo que están desarrollando, los directores de las facultades, no sé, pueden tener muchos proyectos que es necesario dar a conocer a la población. Entonces, bueno, pues nos escriben y podemos agendarles una cita. Y nos hace muy felices que muchos estudiantes, muchos jóvenes, claro, han estado escribiéndonos y bueno, ya los tendremos por aquí en los micrófonos de Voz Universitaria. Esta tarde habrá algunos jóvenes aquí. Hoy precisamente tenemos dos equipos de jóvenes que han estado trabajando a lo largo de este semestre para organizar sus propios eventos y nos van a platicar acerca de ello más tarde. Escríbanos, vozuniversitaria@v.mx es el correo electrónico. Hoy jueves 16 de mayo de 2019, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, en 1988, el cirujano estadounidense Everett Koop establece que las propiedades adictivas de la nicotina son similares a las de la heroína y la cocaína. En 1917 nace el escritor mexicano Juan Rulfo, uno de los máximos literatos contemporáneos, autor de obras como Pedro Páramo y El Llano en Llamas, Premio Nacional de la Literatura de México en 1970 y Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Y como decía fuera del aire Antulio, es un autor que con pocas obras logró muchísimo reconocimiento. En 1920 es canonizada en Roma la francesa Juana de Arco, llamada la doncella de Orleans, por haber recuperado esta región para la corona de su país y luchar contra la invasión británica. Ella nació el 6 de enero de 1412 y murió el 30 de mayo de 1431. Y en un día como hoy, bueno, pues de 1965, nace Chris Anthony Novoselic en Compton, California, Estados Unidos, hijo de migrantes croatas, es músico de grunge y rock alternativo y junto a Kurt Cobain fue cofundador y bajista de la banda Nirvana, que en la década de los 90 encabezaron todo un movimiento musical. Precisamente de Nirvana escuchamos Come As You Are. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria, con información de Claudia Peralta, David Sandoval y Carlos Hermida. Les comentamos que la Universidad Veracruzana reconoció a sus docentes con motivo de este 15 de mayo. En un evento solemne en el que se dieron reconocimientos a docentes jubilados, a académicos con premios locales e internacionales y a aquellos que tuvieron un destacado desempeño en la academia e investigación, la rectora Sara Ladrón de Guevara consideró que este era un merecido reconocimiento para el cuerpo docente de la universidad, a quienes debemos hoy el clima de respeto y libertad que goza la labor docente. Escuchemos parte de lo que mencionó la rectora durante este evento. Bien por sus inclinaciones personales en un amplio rango de actividades que pueden ir de la religión a la política o al género. Con su apego a su profesión, con su compromiso social, con su amor a la libertad, estos maestros han sacado a flote su vocación y su labor docente. Le han puesto diques a todos aquellos intentos por coartar la libertad de enseñanza y han abierto nuevos espacios a esta noble y generosa profesión. También a ellos. No importa el tiempo y el lugar en que hayan vivido, tenemos hoy el clima de respeto y libertad de que goza la labor docente. A ellos, a ellas, el día de hoy, día del maestro, los recuerdo con respeto y gratitud y les rindo el justo y merecido homenaje al que su ejemplo de vida nos obliga. Durante este evento, los maestros Natalia Valderrama, María Cristina Núñez Madrazo, Rubén Bernardo Morante López, Alfonso Marcelino Arias Sandy y María del Carmen Cuevas Díaz recibieron el premio al decano, cada uno de las diferentes áreas de la Universidad Veracruzana, y en representación de ellos, la maestra Natalia Valderrama dio un mensaje. En nombre de mis compañeros aquí presentes y mío propio, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Universidad Veracruzana por otorgarnos este reconocimiento tan importante para todos los académicos de nuestras distintas áreas del conocimiento, quienes formamos parte de una comunidad sólida y al servicio de nuestra sociedad. En mi caso personal, deseo agradecer al doctor Miguel Florisco Barrutia, director del área académica de artes, y a su equipo colaborador por proponerme como aspirante para la obtención de este reconocido premio Alejandro 2019. También agradezco al Consejo Técnico de la Facultad de Música por su apoyo y reconocimiento a mi labor académica. Con admiración y entusiasmo, deseo ofrecer una sincera felicitación a mis compañeros aquí presentes, que en lo personal no tenía el gusto de conocer, pero que representan un auténtico liderazgo en las diversas áreas de nuestra querida universidad, pública y autónoma, quienes son los merecedores de este premio y que sin duda cuentan con una amplia y sólida trayectoria académica. 2 de la tarde con 12 minutos y les comentamos que la deportista de la Universidad Veracruzana, Cristina Basilio Asas, ganó medalla de oro en la disciplina de escalada deportiva dentro de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Con este acontecimiento, los halcones de Jalapa suman ya 8 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 3 de bronce en la máxima justa deportiva estudiantil que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Los halcones continúan su participación en los deportes de ajedrez, lucha universitaria y tenis, con los que cierra la Universidad Nacional 2019. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria, 2 de la tarde con 13 minutos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. La entrevista. Dos de la tarde con 15 minutos, ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Hoy tenemos un día lleno de entrevistas y entre nuestros invitados están justamente Jonathan Viera y David Girón. Ellos vienen de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales para hablarnos del evento Arraigarte. Es enfocado al arraigo al patrimonio mexicano, ¿cierto? Así es. Bienvenidos. Platíquenos un poco de este evento. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio. Y pues este evento nace y es parte de un foro de publicidad y relaciones públicas que inicia este lunes 20 de mayo y termina el viernes 24. Este foro, llamado Foro Emerge, en su edición 2019, consta de 18 actividades que se van a llevar en diferentes sedes de la ciudad de Jalapa, diferentes horarios también. Y nace a raíz de dos experiencias educativas de nuestro plan de estudios de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Qué es lo que van a tener ustedes en su evento? Bien, nuestro evento está enfocado a realizar esta acción con la temática de el arte y la creatividad. De ahí nosotros, a lo largo de todo este proyecto de aproximadamente 10 meses de trabajo, hemos podido llegar a encontrar un área de inserción, nosotros como casi profesionales de la publicidad y las relaciones públicas, en la temática del arraigo del patrimonio cultural. Entonces, nuestro tema que hoy vamos a abordar con esta acción es precisamente ese. ¿Quiénes van a ser sus invitados para este evento Arraigarte? Tú, por favor, por favor. Okay. Tenemos invitados que son de nacionalidad mexicana, pero tienen una proyección bastante importante con su trayectoria profesional, incluso internacional. Entonces, vamos a contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Lara. Él es especialista en gestión de políticas culturales. Él es actualmente cofundador y director de la asociación Artículo 27 en pro de la cultura, y él va a estar acompañándonos en este panel. También nos va a acompañar en el panel el artista Ignacio Villanueva Aguirre. Él pues tiene un estudio de escultura en donde conjunta a algunos artistas de la comunidad huichol para poder intervenir en cada una de sus obras. Y nos acompañará también el director del Centro de las Artes Indígenas de Papantla, Veracruz, el señor Francisco Acosta Báez. Él va a estar con nosotros también por parte de este panel. Posteriormente vamos a contar con la presencia en un taller de nuestro artista huichol. También ella es la artista Jessie Yescas Paquini, que nos va a compartir parte de la técnica y la introducción, más que nada, a estas artesanías que hace la comunidad wixárika. ¿Quiénes pueden tomar este taller? Bueno, es importante recalcar que cualquier persona es capaz de tomar este taller debido a la experiencia que Arraigar te propicia a través de la intervención de este artista huichol. Sin embargo, es importante recalcar que nuestro panel está destinado para que expertos en la cultura, en la investigación del arte y de nuestra historia como México, bueno, porque recordar que México es uno de los puntos de partida de muchos del patrimonio cultural que existe alrededor del mundo, y es por eso que se especializa un tanto en profesionales que están involucrados dentro de la materia. Sin embargo, el taller está diseñado para que cualquier persona que esté interesada en acercarse, como lo comentaba mi compañero David, a la experiencia del huichol, pueda participar. Es importante recalcar en este momento que nuestro evento tiene un cupo limitado para 20 personas. Es reducido porque nuestra artista sí busca esa participación personal con los asistentes para que no solo se lleven la experiencia de poder fabricar de primera mano una artesanía huichol, claro, sino que conozcan la cultura, las tradiciones y las costumbres que están detrás de estas prácticas. ¿Cómo puede una persona garantizarse un lugar entre estos 20 espacios? Madrugando, llegando temprano a Arraigarte, tomando en cuenta que empezamos a las 9:30 de la mañana nuestro registro. Es importante, gracias por la apertura de esta pregunta, que es totalmente gratis. Es una oportunidad increíble para que 20 personas que se decidan a levantarse muy de temprano este miércoles 22 a las 9:30 de la mañana se registren y puedan tener ese lugar asegurado para el taller. Muy bien. ¿En dónde pueden encontrar más información? Bueno, estamos en Facebook e Instagram, nuestras redes sociales como Arraigarte, así como Arraigo del Arte, así Arraigarte todo junto. Así nos pueden encontrar en cualquiera de estas dos redes sociales. También aportando un poquito a lo que comentábamos del taller, el kit se les va a brindar un kit con el material que van a necesitar para la elaboración de estas piezas. Uh-huh. Es completamente gratis. Para que lo único que a lo mejor les podemos llegar a solicitar que puedan llevar sería lentes, si es que requieren, claro, porque las piezas son demasiado pequeñas. Entonces, de ahí en fuera, con que tengan ganas de aprender un poquito más acerca de toda la cultura y de esta técnica, sean bienvenidos. El taller tiene ese cupo. Pero si no pueden, ya no llegan a la hora para poder registrarse al taller, tenemos la actividad del panel en donde puedan escuchar más a través de la voz de estos expertos en el tema. Perfecto. ¿Harán transmisión a través de redes sociales para quienes no puedan entrar al taller, puedan seguirlos? Claro, estamos preparados para darle cobertura al evento. Se va a realizar en el Centro Recreativo Jalapeño, muy cerquita de aquí, en el centro. Tiene una excelente ubicación para que cualquier persona pueda dar con la sede. Y claro, estamos listos para darle cobertura y que cualquier persona que no pueda asistir lamentablemente físicamente a Arraigarte pueda experimentar de primera mano la información que los panelistas, sin temor a equivocarme, de talla internacional, van a compartir con todos nosotros. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias Jonathan, David, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. 2:22 p.m. Ciencia. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana invita al curso Taller Antropología Forense que se desarrollará del 29 al 31 de mayo y está dirigido a estudiantes y público en general, con el objetivo de brindar conocimiento de la labor conjunta de la arqueología y antropología forense en la recuperación e identificación de restos humanos. Los instructores serán Violeta Vázquez Campa, arqueóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Alberto Jiménez Baltazar, antropólogo forense de la Universidad Veracruzana, Miriam Devi Ábrego, antropóloga física del Salvamento Arqueológico del INAH, y Atsin Ameyali Concha, antropóloga física de la División Científica de la Policía Federal. Jiménez Baltazar mencionó que disciplinas como la antropología forense son vitales en los procesos de investigación de la Procuración de Justicia, donde se requiere siempre de la ayuda de especialistas forenses, conocidos como peritos, que son la parte científica y apoyan en labores de investigación. 2:24 p.m. y Brisa, vamos a un corte y regresamos. La entrevista. Dos de la tarde con 24 minutos. Está con nosotros Aline Escobar. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Cuéntanos, Docs Jalapa. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy aquí con ustedes y siempre me abren las puertas, además. Sí. Pues Docs Jalapa es la primera edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Allá ya tienen un ratote haciendo. De hecho, esta va a ser el festival número 14 en la Ciudad de México. Uh-huh. Y es la primera vez que viene a la ciudad de Jalapa. Me gustaría contarles un poco de qué va el festival. Es un festival que como su nombre lo dice, se dedica a la parte de formación, exhibición y creación de cine documental. Esta vez en la ciudad de Jalapa va a ser del 20 al 25 de mayo. O sea, vamos a inaugurar el próximo lunes. Claro. Sí. Entonces, tenemos 10 sedes aquí en la ciudad de Jalapa, una función al aire libre el viernes en Jalitic y la función inaugural que va a ser en el Teatro JJ Herrera a las 19 horas con la proyección de un documental que se llama Locura al Aire. Es un documental uruguayo que justamente trata acerca de pacientes y psicólogos en Uruguay que tienen una radio. Ellos como tanto pacientes como psicólogos son como parte de la estación de radio y son invitados por otras radios locas de la Ciudad de México. Okay. Entonces narran como uh-huh. esta parte que a final de cuentas trata también acerca de cómo son las enfermedades mentales retratadas, ¿no? Entonces es algo como muy padre que podamos ver todos además. También la parte de la salud mental me parece que es un tema que debemos seguir platicando día a día. Y entonces también me gustaría contarles de las otras dos. Esta es la parte de exhibición del festival, pero también está la parte de formación. Hay una parte que se llama plataforma, que como bien dice, busca la profesionalización del documental en la ciudad. Para esto hay varios equipos que ya han sido previamente seleccionados y van a hacer las masterclass, sesiones de pitch y en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel hay ya una serie de proyectos de otros estados y de Veracruz también hay dos proyectos seleccionados de aquí de la ciudad de Jalapa. Y otra cosa muy interesante del festival es la parte del Reto Docs, que es hacer un corto documental en 100 horas. Y de aquí de Jalapa son tres los equipos seleccionados. Justamente hoy en www.docsmx.org está ya la programación. Estos tres equipos son personas muy jóvenes que uh-huh. Son jóvenes realizadores de la ciudad de Jalapa. Han formado equipos y a partir de lunes en la conferencia de prensa se va a dar también el banderazo para que se empiece con todo esto. Que tienen 100 horas para desarrollar toda esta parte. Y además se va a presentar la parte del Reto Docs en la función de clausura el sábado 25 en La Moderna. se van a presentar los tres materiales, es premio del público, el público es quien va a decidir qué documental va a ganar, y también ese día se va a hacer una proyección de un documental que se llama Gabo y el cine, acerca de Gabriel García Márquez y su relación con el cine. Muy bien, que no Respira. Es poco, ¿no? No. Además, que esta función inaugural, ¿cuándo es? Es este lunes, lunes 20 de mayo, en el Teatro JJ Herrera, a las 19 horas. Creo que además hay unas experiencias muy interesantes en el continente con estas clínicas psiquiátricas que hacen sus radios, ¿no? Quizá de las más conocidas en su momento fue la Colifata, ¿no? En Argentina, claro. Que era una radio que tuvo mucho, digamos, como mucha proyección, y que incluso el mismo Manu Chao les hace un disco para recaudar fondos, y que bueno, que las experiencias en el continente son buenísimas. Sí, justo. ¿Por qué no recuerdas la hora también? Yo creo que son como son vecinos, o sea, Uruguay y Argentina, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Esto, que tengan esta influencia, pero pues igual están invitados a que vayan el lunes. Y después, pues, invitarlos a las demás funciones. Tenemos también dos funciones en la UV, en facultades de la UV. El miércoles 22 en la Facultad de Derecho a las 12 del día y el jueves 23 en la Facultad de Arquitectura a las 5 de la tarde. Bien, ¿qué tal la respuesta de este Muy tipo bien, de pues la verdad es que también hay que decir que mientras haya más festivales de que en los que se hable y se promueva la creación de cine documental, la difusión de cine documental, pues creo que también es como que se va haciendo la parte de la formación de públicos, ¿no? Es ya no solo tenemos un festival en cierta determinada época del año, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya dos o tres. Entonces, ya estamos, el público ya está a la espera de este tipo de cine, ¿no? Que ya no es solo para unos cuantos, sino que pues sí promueve este tipo de historias que a lo mejor son muy variadas. Justo la parte de lo del Reto Docs, son festivales que son historias de aquí de la ciudad de Jalapa. En la página podrán checar ya que es uno de los equipos, no sé si pueda decir esto, pero lo ves. Uno de los equipos va a hablar acerca de una empresa jalapeña que se dedica a la parte de las plagas, como las cucarachas. Entonces, de cómo se ve, si los trabajadores los ven como una plaga o como... Como su fuente como de ingreso. Exacto, como seres vivos también que son, ¿no? Otro de los equipos va a hacer una historia acerca de una chica taxista y de cómo le ha tocado pues ser taxista en un medio en el que casi todos son hombres, ¿no? Y que además se ha vuelto súper peligroso como profesión. Claro, ¿no? O sea, justo decía desde los peligros que se corren en la ciudad en los últimos años, sobre todo para la población femenil. Y también, pues, hasta la parte del tráfico y de la cuestión vehicular, ¿no? Y otro de los equipos va a hablar acerca de la historia de Jalapa, de cómo nacen estos cuatro barrios que todos conocemos o que queremos conocer la historia de dónde nace esta historia, el significado de Jalapa. Entonces, me parece que son historias muy variadas. Las tres hablan de la ciudad, son cortos de 10 minutos. Y, pues, esto también lo que me parece muy bonito es presentarlo aquí mismo con premio del público. Perfecto. Además, Jalapa se ha convertido, como ya bien mencionabas, en un Jalapa y Veracruz en general, como un lugar donde el documental ha encontrado también buena respuesta y buen cobijo, ¿no? Sí, desde la parte de los públicos hasta la parte de la formación, hasta la parte de la exhibición, desde lugares que pueden exhibir en una sala hasta las funciones al aire libre. Me parece que es un trabajo conjunto que no solo es de quienes realizan, sino también de quienes exhiben, de quienes van. Entonces es una forma bonita de crear una comunidad en torno al cine. Perfecto, pues muchas gracias. Empieza ya este lunes. Este lunes pueden checar igual la programación en Docs, el Facebook nos encuentran como DocsMX, también en la web está como www.docs.org, ahí ya pueden encontrar el programa de mano, y a partir de este fin de semana vamos a estar dejando programas de mano ya impresos en diferentes sedes. Perfecto. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Aline. Muchísimas gracias, Aline Escobar. Esta tarde estuvo con nosotros en Voz Universitaria. 2:32 p.m. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Tarde con 35 minutos y estamos de regreso en Voz Universitaria y esta tarde le damos la bienvenida a Asminda Román Nieto, que viene desde Tiempo de Observar. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí y de platicar sobre lo que hemos realizado. Vienen del Observatorio de los Museos. Así es, ¿no? Del Observatorio Universitario de Museos, y justamente platicar de uno de nuestros primeros resultados, que es este registro estatal de museos en el estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que encontraron en este registro? Básicamente, y como una de las líneas de acción y estratégicas cuando se constituye el Observatorio Universitario de Museos, fue tener y sobre todo un panorama general de la realidad museológica del estado de Veracruz. Uh-huh. Sabemos que el estado cuenta con una riqueza patrimonial impresionante y mucho de ello se encuentra albergado y custodiado en los museos. Sin embargo, no existía, salvo las fuentes de oficiales de información a las que nosotros también recurrimos en este primer vaciado de información, un número específico de museos, ¿no? Lo que nosotros encontramos, además de revisar las fuentes, fue que el estado de Veracruz cuenta con más de 60 museos, ¿no? Entonces eso nos da un panorama bastante complejo, sobre todo porque hablamos también de una tipología de museos, ¿no? Entonces están los comunitarios, los estatales que pertenecen al gobierno del estado, los federales de la red de museos del INAH y un universitario, ¿no? Entre otros que nosotros también clasificamos como particulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos particulares, por ejemplo? Por ejemplo, que dependen de algunas empresas privadas o son iniciativas de la sociedad civil o de algunos grupos que, bueno, quieren dar a conocer cierta riqueza patrimonial relacionada con algún personaje histórico, alguna vida, sobre todo también tratar de demostrar el patrimonio que ellos tienen mediante sus costumbres, tradiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿el del Encero sería? El Encero, nosotros lo catalogamos como un museo particular, justamente porque, bueno, se deriva de un patronato, ¿no? desde la óptica del orden jurídico, ¿no? Porque también manejábamos dentro de nuestro registro las temáticas, ¿no? Siendo los arqueológicos y de historia los que más prevalecen en el estado. Pero, por ejemplo, caso a destacar son los dos museos religiosos con los que cuenta el estado de Veracruz, uno que es el Museo Guizar y Valencia y el otro que es el de María Magdalena en Jico, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo. Y también otro dato súper importante que nos pareció y que encontramos en esta cuestión, además de todo lo que les menciono, es la propia dinámica de creación y operación de estos museos. Es decir, pareciera que en los últimos años la capital, Jalapa, cuenta con el mayor número de museos. Uh-huh. Y en este periodo de 2017-2018 que nosotros hicimos nuestro registro, resulta que Orizaba ha potenciado mucho esta cuestión, sí, ¿no? Entonces, va a la par con la ciudad de Veracruz, con Jalapa, y bueno, encontramos en un tercer lugar, salvo nuestra propia metodología, a Orizaba, ¿no? En toda esta dinámica cultural. Y además de hacer este registro, este catálogo de museos, ¿qué estado guardan o cómo se encuentran los museos que ustedes han hecho estos análisis? Bueno, básicamente en estas primeras cuatro variables, porque el observatorio tiene un sistema de indicadores y para el caso del registro estatal estamos hablando de aproximadamente 10 indicadores. Nosotros solamente en este primero resultados fueron cuatro, que hablábamos por municipio, que inclusive mencionamos una cartografía, porque sí es importante tener como que la imagen geográfica para un panorama mucho más específico. La otra cuestión les mencionaba sobre la tipología con base en el tema y el orden jurídico y la cuestión relacionada con la entrada gratuita. Sin embargo, hay un fenómeno muy importante que yo les mencionaba, ¿no? La creación y operación, pero también de museos que hacen todo un proceso de creación, fundación, diseño expositivo, el guión museológico, etcétera. Sobre todo en la cuestión comunitaria, hacen toda esta iniciativa, se fundan, se crean, abren y cuando uno los quiere visitar se encuentran cerrados. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que sea una situación de que, bueno, ya nada más abrimos por abrir o cerrar por cerrar, sino que también al interior pareciera que no y pareciera que todos los museos trabajan al mismo ritmo, pero depende de muchas voluntades y muchas situaciones relacionadas con la planeación y organización, ¿no? En el caso del observatorio y también con nuestros colaboradores y especialistas en el tema, una de las cuestiones que se ha visto de mayor importancia es que en la gran mayoría de los de las comunidades, sobre todo las que están cercanas a zonas o sitios arqueológicos, sí, quieren abrir un museo, lo cual no está mal, es una iniciativa bastante noble, pero tiene muchas implicaciones que en este sentido se reflejan ahí. Eso es por un lado. Por el otro, la cuestión del financiamiento, ¿no? También uh-huh. mantener un recinto museológico es bastante oneroso. Y la cuestión de la gestión de recursos humanos y administrativos, pues también tiene mucho que ver en este primer panorama de museos. ¿En dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan parte de los resultados y de la información que nos está brindando esta tarde? Pues de entrada tenemos obviamente la publicación en el número 7 de la revista UBCERVA de la Coordinación Universitaria de Observatorios y justo en el preámbulo del Día Internacional de los Museos que se celebra este sábado 18 de mayo, vamos a subir a partir del lunes en el sitio web del Observatorio Universitario de Museos este primer registro, ¿no? Este primer inventario de museos en el estado en conjunto con la cartografía por municipios, ¿no? Entonces, a partir del lunes lo vamos a tener en línea. Y bueno, si me permiten agregar nada claro. más la invitación, que justo en este panorama del Día Internacional de los Museos, el domingo 19 de mayo, la sede del observatorio, el Museo de Antropología de Jalapa, va a abrir sus puertas de manera gratuita a partir de las 9 de la mañana. Entonces, por ahí quienes deseen visitarlo, es una excelente oportunidad. Y bueno, también nos habla de la dinámica. Verlo, ¿no? Siempre regresar es muy bueno este museo. Así es, ¿no? Entonces, pues estábamos hablando del registro, del estado que guarda, de la dinámica de los museos. Justo este domingo vamos a ver, para el caso del MAX, cómo fluye esta afluencia en el marco del Día Internacional de los Museos. Perfecto, pues muchas gracias. Esto lo podemos ver en la revista de los observatorios. Sí, el registro estatal y también nosotros tenemos como observatorio un sitio web y nuestras redes sociales. Muy bien. Perfecto. Asminda Román, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. 2:42 p.m. Con información de Celia San Martín, les comentamos que en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana en Poza Rica, se inauguró el 8 de mayo Luz y Sol, exposición de fotografía intervenida con textil que surge del trabajo creativo y colaborativo de Luz Aldape y Enrique Favela. La artista comentó que la exposición nació de una convocatoria del Centro Argentino de Arte Textil, que reúne y convoca a todos los interesados dentro de la disciplina y el medio textil. Originaria de Musquic, Coahuila, Luz Aldape es egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y del Taller Nacional de Tapiz del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es titular del Taller de Tapiz de los Talleres Libres de Arte en el Puerto de Veracruz. Ha participado en las Bienales de Tapiz del INBA, además de los Encuentros Internacionales del Textil en Miniatura que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, y en más de 30 exposiciones colectivas en países como Suiza, Estados Unidos y la Isla del Caribe, además de exposiciones individuales en diversas sedes como Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Villahermosa, Campeche, Oaxaca, Colima y Veracruz. 2:44 p.m. Deportes. Dos de la tarde con 44 minutos, como ya lo escucharon, y como es una tradición, no está Brenda, pero está Brisa. Brisa presenta al profe. Bueno, tenemos al profe Ariel para la sección de deportes. ¿Cómo está? Bien, ¿listo? bien. Contento porque ayer llovió. Sí, sí, ya. Hoy amenaza otra vez con hacerlo. Algunos estragos se presentaron aquí en la capital del estado. Tremendo, yo me inundé. Pero la verdad que sí es benéfico que se genere, hay una regulación del clima. Estos estarían pidiendo a gritos en la capital de la República, sí, del Estado de México, para aún poder salir, ¿no? Sí, con la lluvia de ayer, un estudioso del agua pues captó agua de lluvia. El agua era como chocolate. Sí, claro. Porque sí, trae las partículas justo de las cenizas. Las y está todo bajando. Está lluvia bajando ácida, ¿no? Lluvia. Terrible, sí. Bueno, pues ahí se tiene la oportunidad. Hablaba usted hace un momento con la situación de escalada que consiguió medalla el joven de la Universidad Veracruzana. Es el segundo año que está participando y esto genera una respuesta positiva para el deporte en la Universidad Veracruzana. Es la tercera ocasión que lo tiene en el panorama de la Universidad Nacional, la segunda ocasión que Halcones participa y una mujer consigue la medalla de oro en su segunda incursión. Con esto están ubicados en la posición número 13, pero a las 5 de la tarde, en unos cuantos minutos más, o una hora y tantos, el equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, a cargo de Raúl Fernández, estará participando ya en la final del fútbol femenil. Ha conseguido por tercer año consecutivo llegar a la final con las mujeres que representan a la Universidad Veracruzana. Anoche, en vía telefónica, platicé con Raúl Fernández y señalaba que iba a dormir tranquilo porque había conseguido un objetivo muy importante, pero que el logro mayúsculo sería ganar la medalla de oro, con lo cual la Universidad Veracruzana podía subir peldaños en la situación de la clasificación. En este momento el equipo de Halcones de la universidad en forma global está en la posición número 13 y le faltaría una medalla más para poder estar casi prácticamente entre los 10 mejores instituciones de educación superior del país. Esperemos que Raúl Fernández y las jóvenes que representan Halcones de la Universidad Veracruzana puedan establecer esa meta y ganar ya esta medalla de oro, que los llegue a buen término, que los tenga puestos ahí en el primer lugar. A las 5 de la tarde empieza el partido. Tengo entendido que se va a estar transmitiendo a través de la página de internet de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estaremos uh-huh. pendientes de que este, de lo que ocurra en esta situación. Mañana estaremos aquí platicándole en Voz Universitaria. Bueno, le platico del béisbol. Los Acereros de Monclova están en primer lugar de la zona norte, dirigidos por Pedro Mere Cárdenas, y el equipo de sus Pericos de Puebla están en la segunda posición, un partido menos que el equipo de los Diablos Rojos del México, que también, atendiendo a la situación de recomendación y contingencia, suspendieron actividades uh-huh. para no estar exponiendo ni a público, ni a jugadores, ni nada por el estilo, para que se generen y que se genere menos afluencia en este, en el estadio que sí. está al sur de la capital de la República. Entonces, en la zona norte está Monclova en el primer lugar, tiene hasta el momento 28 ganados, solamente 9 perdidos. El equipo del Diablos Rojos del México, primer lugar, 20 ganados, 13 perdidos. Pueblo está en la segunda posición, también 20 ganados, 15 perdidos. Dos partidos de diferencia tiene el equipo de los Pericos de Puebla, a los que tenemos que ir a ver pronto. Vamos, profe. Sí, claro. Vamos. La vez que pase esta. Estos temas de contingencia ambiental y nos vamos todos los de Voz Universitaria. Transmitimos desde nos allá. Vamos. Ya está. Yo consigo el permiso. Transmitimos desde allá de una vez. En Puebla se presentó también en parte de la ciudad sí. Contingencia sí. ambiental, ¿no? Sí. Y uno de los elementos que están fuera de control es esta situación climática, por lo tanto el partido entre el equipo de América y León. Se está mudando al equipo de Querétaro. Para nuestro amigo. Dice usted, América. Algunos consideran que es una situación de afectación para el equipo de la América, que se esperarían en la contingencia, pues serían 8 días aproximadamente para que pudiera arreglarse esto. Hay una polémica ahí, ¿no? En ese sentido, que dicen que la América, que yo sí lo creo, sí. Armó todo este mal para perjudicar a León. Pero fíjense que haciendo la situación geográfica le conviene a León estar más cerca a Querétaro que a la Ciudad de México, ¿no? Viaja ir al menos, pero aunque su itinerario ya es volar a la Ciudad de México y tiene que viajar a la cuestión de Querétaro. Bueno, hay un entrenador de artes marciales, Dan Mirko, es un elemento que por muchos años ha estado trabajando dentro de las artes marciales mixtas, sigue formando nuevos trabajadores y ayer precisamente, el Día del Maestro, festejó su actividad laboral, su actividad del Día del Maestro, con nuevos talentos y haciendo una campaña interesante. Después de incursionar durante 3 años como boxeador aficionado, el oriundo de Nacastle, Veracruz, Alexis El Cali Jacome, debutó como un Victoria y ahora ya es profesional. Con el objetivo de proyectar jugadores de talento en la región de Misantla, Veracruz, donde también se escucha Voz Universitaria, la Escuela de Delfines de Jalapa, una de las instituciones con mayor arraigo y con mejor formación para el fútbol infantil y juvenil, va a abrir ya una escuela en Misantla y ahí estará captando niños de esa región. Y la filial de Coatepec de los Tuzos de Pachuca están efectuando una observación y visorías supervisadas por el equipo de la primera división del fútbol mexicano. Y tal vez algunos lo recuerden porque estuvo trabajando con el equipo de Delfines en la etapa profesional y ya con 17 años de experiencia como entrenador, René Olmos Mendoza ha sido contratado como director técnico del equipo Club Chileros de Jalapa de la tercera división, que va a tomar parte en ese torneo de la mínima división de ascenso del fútbol mexicano con la intención de encauzar a los jóvenes. Ya hizo 2 visorías y tuvo más de 35 jóvenes que desean ser parte de este conjunto en esta nueva etapa de formación. Y esta modalidad de voleibol, fútbol y de playa, ¿usted la ha visto? Sí. O sea, cero manos, pie, torso y cabeza. Del 7 al 9 de junio se va a realizar el primer torneo de fútbol en las playas de Boca del Río. Aaron Aliud confirma la participación de varios equipos y además señala que habrá clínicas para encauzar la situación del torneo para que se pueda aquilatar lo que van a presentar. Es interesante verlo, hay un dominio importante, reducción de la cancha por supuesto, uh-huh. el saque con el pie, después con el pecho, etcétera, la red baja de altura, pero es interesante verlo y practicarlo con la intención que se pueda generar esta actividad. Bueno, la quinta fecha del Serial Nacional Enduro está en activo y en Arandas, Jalisco, fue una de las fechas interesantes donde siguen trabajándose a nivel nacional. Va a llegar una fecha de estas a la región de Perote, donde hay una pista de motocross bastante amplia y está 30 y tantos kilómetros de la capital del estado, se puede realizar esta actividad. Ramos Herrera Zabaleta, que recién lo tuvimos aquí platicando uh-huh. en Voz Universitaria con su equipo Raduatlón, está preparando eventos próximos. Uno de ellos está enfocado a participar también en la tercera carrera que va a efectuar Radio Televisión de Veracruz el próximo 7 de julio a partir de las 8 de la mañana y que vincula 2 áreas protegidas de la capital del estado, y eso le da un plus a la situación de la carrera. Uno, el Cerro de Macultepec, uh-huh. se tienen ya los permisos, no se invade las áreas verdes, solamente la situación de actividad precioso. Hay un patronato que vigila bien el uso de los andadores de ese escenario. Y van a ser 5 kilómetros, se parte el Cerro de Macultepec, 8 de la mañana, y se llega a otra área protegida, que es el Cerro de la Galaxia, con las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, para que se pueda efectuar esta actividad atlética de 5 kilómetros. La selección de béisbol de Coatzacoalcos se concentra rumbo a un evento importante que se ha asentado bastante en el estado de Veracruz, principalmente en la zona sur de Minatitlán y Coatzacoalcos, que son las categorías de Williamsport, las categorías menores, con la intención de que se pueda seguir promoviendo la actividad del béisbol entre los niños, ahora que está de moda la situación del béisbol, se pueda generar esta actividad para cada uno de ellos. Y el selectivo femenil de Tocho Bandera, que pertenece a la Universidad Valladolid, mantiene un trabajo con torneos locales. Su intención es trabajar en el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación y la próxima Universidad Nacional estar participando. También la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Serrepsamen ha adoptado ya esta modalidad deportiva para hombres y para mujeres, que causa bastante atractivo entre los jóvenes para poder estar participando en esta acción. Viene la pregunta obligada. Después de que el equipo de Monterrey le ganó al conjunto de Tuca Ferretti, que Tuca Ferretti se expresó mal, no de Monterrey, sino de la cancha del estadio de Minero de Acero, del estadio de Acero, y le perdió un tanto contra cero. Ahora viene la pregunta: ¿quién gana, América o el equipo de León, señor? Vamos a hacer dos quinielas, una brisa y una lluvia. ¿Qué le parece? Perfecto. Recuerde que falta que demos los dos una mala. Puede ser que empate, ¿no? Puede ser. Yo voy León. León. Muy a pesar de mi amigo Aldo Camacho. Que está hoy ya. Con camuflaje verde, ¿no? Además, viene vestido de. Como para... Sí, viene vestido como el equipo de León, probablemente, sí. Brisa. Brisa. Yo, ¿qué puedo pensar? Yo también creo que Querétaro. ¿Querétaro? ¿En Querétaro van a jugar? Ya ganó Querétaro. Ya ganó Querétaro. Perdónenme, me quedé pensando en la otra. León, perdón. Pues somos muchos contra Aldo Camacho. Sí. Caramba. Sí. Ya veremos. Mañana vamos a platicar qué ocurrió con esta actividad. Que lo odien más, dice. Deseamos que... Sí, por supuesto. Deseamos que el equipo de Raúl Fernández, que representa a la Universidad de Veracruzana, a las 5 de la tarde, entre ya en activo contra el equipo de Itson, Potros Itson, y las mujeres que representan a esta institución, y que logre una medalla más para la Universidad Veracruzana. Muy bien. Por buenas tardes. Profe, muchísimas gracias. Que sigan los pericos. Gracias. No dijo fecha para ir a Puebla, ¿eh? Yo estoy libre. Que pase. Yo puedo ir este fin de semana sin problema. Ahí está. Ya dijeron, vámonos. Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias. Tendencia en redes. Ya estamos de regreso, tenemos tendencias el día de hoy y bueno, pues por cuarto día consecutivo la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, parte de Puebla, está en tendencia como redes sociales. Hay múltiples menciones a través de Twitter y de Facebook acerca de la situación que se enfrenta. Muchos, incluso usuarios de estas redes sociales, han subido imágenes del cielo en esta parte del país y de las consecuencias que trae consigo esta situación. También está entre las tendencias matrimonio igualitario SLP, debido a que en San Luis Potosí su Congreso aprobó modificaciones al Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. También Gabriel Cuadri está entre las tendencias. Hoy por la mañana tuvo una entrevista en un noticiario a nivel nacional. Ahí tuvo, bueno, pues ciertas discrepancias con uno de los líderes de opinión que constantemente invitan a este programa. Y bueno, pues ahí, además de pronunciarse como ecologista, bueno, pues fue señalado de muchas otras cosas. Esto ha generado una 19,000 por lo menos tweets en donde lo mencionan. Y pues ya para cerrar, una tendencia que mencionábamos Aldo y yo antes de entrar al aire era la chona, que es una de las tendencias que está, y muchos de los tweets que la mencionan, bueno, pues dicen que además del el pegamento es lo segundo más pegajoso que hay en el mundo después de la chona. Muchos gifs, incluso memes que mencionan esta canción, que tuvo su auge en la década de los 90, el siglo pasado, y que ahora, bueno, por pues lo visto no ha terminado. No ha muerto la chona, sigue, y bueno, seguramente es una canción que vamos a traer en la cabeza un rato hoy por la tarde. Y Soledad, que ya no más. Bueno, muchísimas gracias. Este jueves 16 de mayo, esas fueron las tendencias. Esta fue la información de nuestra casa de estudios. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana. Desde luego a Soledad Macía, a todos nuestros compañeros, compañeras, que hacen posible que la transmisión del 90.5 de FM, también de la transmisión en línea, estén disponibles para ustedes y con la mejor calidad. Nos despedimos, Brisa. Nos encontramos el día de mañana. Así es, nos encontramos nuevamente el día de mañana. Yo estaré aquí en lugar de Brenda un día más, pero el lunes estaremos normalmente con Brenda aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.